¿Estamos? ¿Vamos al aire? Vamos, Carlos. ¿Estamos? Así es, Rodrigo. Así es, Leo. ¿Vamos? Bueno, vamos. Vamos. 1, 2, 3, va. Once y seis minutos de esta bonita noche de martes. Bienvenidos todos a Polifonía Nocturna. Bienvenidos todos a apenas un programa de rock en una radio de rock. Nada más y nada menos que un programa de historia de rock en una radio de rock. Este programa se llama esta noche Tres Tríos otra vez. Volviendo sobre una lógica que aplicamos en la primera semana de Polifonía en el Aire. Tomar un trío de los 70, un trío de los 80 y un trío de los 90 y hasta acá, para intentar narrar diferencias, similitudes, distintos sonidos de distintas eras. Aquella vez fue Manal, de los 70, Soda Stereo, de los 80, y Divididos, de los 90, y siguen las firmas. Esta noche hablaremos de Color Humano, de los años 70, de Paralamas do Suceso, de los 80, y de La Renga, de los 90 para acá. Sí, ya sé, Paralamas do Suceso es un trío nacido en Brasil, pero con una pata muy grande en su propio historial con la música argentina y con las actuaciones en Argentina, así que haciendo el truco de por qué sí, por qué no, estará incluido en este programa que habla de tres tríos, por segunda vez en la historia de Polifonía. Hablar de décadas o de eras en la historia de la música de cualquier país no es solo hablar de lo que estaba afuera, sino también de lo que está adentro. El adentro y el afuera pueden ser la realidad social y el arte, o el arte y la realidad social, pero como quiera que fuesen, hay relaciones que cruzan uno y otro aspecto de la vida de un país. Color Humano fue uno de los grupos surgidos de la disolución de Almendra. Por un lado, Luis Alberto Spinetta hizo Pescado Rabioso. Por otro lado, Rodolfo García y Emilio del Guercio hicieron Aquelarre. Y el guitarrista Delmiro Molinari, jugando su mayor carta musical posible por entonces, construyó Color Humano. De un grupo disuelto, otros tres grupos muy prototípicos del sonido de los tempranos 70. Las ganas de destilar rabia y, pese a eso, ser lírico de Luis Alberto Spinetta con Pescado. La alusión a la época que vendría, las brujas y los brujos en el nombre de Aquelarre. Y varios temas premonitorios en su obra. Y Color Humano, el grupo en que Delmiro Molinari pudo volcar toda su capacidad de autor y compositor, a veces opacada en Almendra por la presencia de Spinetta y de Emilio del Guercio. Si Almendra fue un grupo a la usanza Beatle, en ese grupo a Delmiro Molinari le cupo ser el George Harrison, hasta que con Color Humano pudo desplegar una parte del arsenal de cosas que estaba a su favor para ser dichas. Pensemos un poquito la época, es 1973. Ha terminado una dictadura, ha habido elecciones por primera vez en 18 años, el peronismo no ha sido proscripto, ha arrasado Cámpora, ha gobernado 3 meses, ha renunciado, ha llamado a nuevas elecciones, ha ganado Perón. En medio está la interna entre distintos sectores del peronismo. Y en su disco 2, Color Humano, que completan Reinaldo Raffanelli en bajo y Oscar Moro en batería, graban este tema. Hoy que ha asumido un papa argentino, hoy que la historia de la iglesia y la religión están en el centro de la escena, vale la pena escuchar hace casi 2000 años, porque habla de eso, de Cristo, la sangre, Argentina, el agua que puede lavar la sangre, la memoria, la religión. Un power trío lírico al mismo tiempo. Color Humano, un tema muy poderoso, en que explota al máximo nivel la capacidad de sus instrumentistas. Hay un gran solo de Oscar Moro y una letra contundentísima. Que con agua se lave la sangre. Pero si lo estoy notando, va a decir que ya no se irá. Él que nos ha tocado. Hace casi 2000 años. Que pienso en lo mismo. Recién me doy cuenta que no hay que pensar. Color Humano era un nombre de un tema que Elmiro Morinari ya había compuesto e interpretado para Almendra. Su primera formación fue Morinari en guitarra y voz, Rinaldo Raffanelli en bajo y coros y David Lebón en batería y coros. David Lebón, sí, en batería y coros. Tocaron por primera vez en el 72 en el Teatro Atlantic de Buenos Aires. Pero al final del 72 se fue Lebón del grupo. Se fue a Pescado Rabioso, el grupo de Spinetta, y fue reemplazado por Oscar Moro. Entre marzo y junio del 73, ¿recuerdan las elecciones de marzo del 73? Cámpora ganando. Y junio, ¿recuerdan qué pasó en junio del 73? Grabaron en Fonalex la segunda placa, que sería doble, pero que el sello Microfón entonces se editó como dos discos independientes. El segundo recién se editó en el 74, habían pasado muchas cosas en la arena política en la Argentina. La banda tocó poquitas veces en vivo. Por ejemplo, a fines del 73, dos funciones en el Teatro Astral en Buenos Aires con gran convocatoria. Pero hubo un conflicto interno y Edelmiro Morinari emigró a Los Ángeles, donde viviría muy buena parte del resto de su vida. Recién en 1995, los integrantes de Color Humano, Morinari, Raffanelli y Moro moriría después, fueron tentados para reunirse por única vez en una presentación en un lugar en Buenos Aires, en The Roxy. Ahí editaron un disco en vivo. grabaron un disco en vivo que fue editado a fines de ese año. Había algo de formato experimental en aquel trío, en que Delmiro Molinari volcaba de alguna manera su admiración por Jimi Hendrix. Pero momentos de una creatividad musical en estudios que impresionan. Rinaldo Raffanelli, el bajista de aquel grupo, dice que para él también la matriz de Hendrix, la música negra y los Beatles era central para pensar un grupo. Hay tres pilares sobre los que se apoya toda la cosa creativa y expresiva mía, que son, primero que nada, The Beatles, luego todas las raíces negras, todos los negros, hasta los más antiguos, y después el impacto que me provocó haber escuchado a Hendrix. Entonces, de los Beatles saco más que nada la composición, la poesía, el buscar siempre la variación, el sonido impensado, la creatividad, y sobre todo la búsqueda melódica. De las raíces negras, de tanto escucharlos, se me pegó bajo la piel y yo ya canto así, tipo como Howling Wolf, me sale naturalmente y toco el bajo toco los blues en el bajo, aprendí mucho a tocar los blues en el bajo, entonces toque lo que toque, está el touch de los blues en mi bajo. Y lo de Hendrix, pese a que yo soy bajista, fue que la primera vez que escuché a Hendrix, me voló la cabeza el formato de trío. Luego escuché a The Cream y escuché a Jack Bruce y dije, bueno, y acá apareció Manal. Entonces, a partir de ahí, la mayoría de las formaciones que yo tuve, la mayoría fueron tríos. Bajo, guitarra y batería, formación mínima para un grupo de rock. Equilibrio entre partes. Ese es el bajo de Rinaldo Raffanelli. La guitarra de Delmiro. Y la batería del polifacético Oscar Moro, que tocó desde Los Gatos a Riff. Mañana por la noche, si mi abuela me deja, me voy a suicidar mañana por la noche. Que era un real motor de sus grupos. Es imposible, nena, seguro que lo hago mañana. Tocó en Color Humano y tocó luego en Serú Girán. Quiero una nena, una mujer eléctrica mañana por la noche. Gran formato de los 70, ¿eh? Delmiro Molinari, el del solo de guitarra acá, contando de qué manera hizo siempre una vida gitana, viviendo luego de esta experiencia en Estados Unidos y volviendo ya de grande a la Argentina, pero para vivir lejos de Buenos Aires. Yo viví una vida bastante de gitano musicalmente, siempre me moví por las cosas que me gustaron y no por el interés de la fama o por el dinero. Y yo, por ejemplo, viajé en el año 74, cuando estábamos en la casi con la cumbre de mi segunda experiencia musical acá en Argentina, que fue Color Humano. Yo estaba muy tocado por la música de John McLaughlin y la Mahavishnu Orchestra y las experiencias y el desafío de ese tipo de música, ¿no? Inmediatamente después de eso yo me fui de acá porque tenía la idea de tocar con gente de origen africano, pero afro-norteamericano. Entonces, por eso emigré a Estados Unidos, a Los Ángeles, California, donde estuve casi 23 años aproximadamente. ¿Hace cuánto que no escuchás a Color Humano? Canciones que raramente suenan en la radio, pero canciones que influyeron muy fuertemente sobre una generación y sobre los músicos de siguientes generaciones. Federico Benítez, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Quiere con nosotros abrir las vías de comunicación del programa? Sí, claro. Nos pueden encontrar en Facebook como Polifonía Nocturna. Nos pueden escuchar a través de nuestras webs, tanto radionacional.com.ar, buscando allí la emisora, como en la web de la emisora, nacionalrock.com. En Facebook ya tenemos comentarios que tienen que ver con el tema de hoy, los tres tríos. Y por ejemplo, dicen presente con su me gusta Alicia, Alba, Elisa, Violeta, Silvia, Rosario. Y por ejemplo, Alba dice: Polifonía Nocturna con Carlos y equipo que aún no alcanzo a identificar. Nos dan cada noche estas notas con fechas y detalles que nos vuelven a tiempos no tan lejanos y con tanta historia recorrida, pero siempre nos salvará la poesía y la música. Abrazos. Le dedicamos el programa de esta noche a Rodrigo Lamardo, uno de nuestros productores, que está entrando a una nueva década de vida, imbuido por el espíritu del avispón verde. Había una mística importante en las letras y la actitud de Color Humano. Y Delmiro Molinari, que había cantado poco en Almendra, por fin tenía un grupo en que la voz principal y el autor y compositor fuera él. Ese "ea" al cantar era muy particular y muy llamativo en su estilo vocal. Está claro cómo necesita todo gran trío el respaldo de la base rítmica, de la batería y el bajo. Era muy notable, Tres solistas en un grupo. Hendrix, siempre Hendrix. Delmiro Molinari volvió a la Argentina después de ese casi cuarto de siglo en Estados Unidos, buceando experiencias de todo tipo y también en trabajos de todo tipo, para terminar viviendo en la sierra. Acá cuenta los porqué de su vida en la montaña, en la sierra, lejos de la ciudad. Empecé a hacer presentaciones clínicas y tocar también en distintas provincias del país. Y así fue que, después de pasar por el aula magna de la Facultad de Derecho de Córdoba, pasamos por Merlo, la villa de Merlo, en San Luis. Y me pareció absolutamente, pasó algo mágico ahí, algo magnético, algo un poco inexplicable, pero después de pasar por ahí, por todo el corredor de la Sierra de los Comechingones, yo sentía como el espíritu, que los Comechingones todavía están por ahí, volando sobre esas sierras, ¿no? Aparte del poder magnético de la tierra en sí. Y bueno, en el viaje de vuelta, después de haber estado ahí en Merlo, que fui a tocar un día y al fin y al cabo toqué tres veces. Y cuando regresamos a Buenos Aires, el sentimiento fue común y fue como que, no, para mí especialmente, yo te digo, basta de las grandes ciudades. Porque realmente, a pesar de que en Buenos Aires vivía por casualidad a 9 cuadras del lugar donde había nacido, en el barrio de Saavedra, de Roberto Goyeneche, y me encantaba, estaba muy feliz de estar ahí, noté de que la vida en la gran urbe ya no era más para mí. O sea, no se va a ningún lado. Creo que nos está despersonalizando a todo el mundo de una forma brutal, ¿viste? Y inmediatamente la decisión fue no. Nos vamos a vivir allá. Allá Allá era Merlo, ahora Edelmiro Molinari vive en Los Hornillos. Y muy excepcionalmente viene a Buenos Aires. Llevó adelante una dificultosa enfermedad, de la que está mejor. Tocó en el concierto de las Bandas Eternas de Luis Alberto Spinetta y en algún momento luego de eso afloraron viejos rencores. Los mismos que disolvieron Almendra cuando empezaban los 70. Y que evidentemente tenían una raigambre importante. Aquí no hablamos tanto de la vida personal como de la vida artística. Y Color Humano ocupó un lugar muy importante en los tríos de la década del 70. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. 93.7. Nacional Rock. Andy Django. Muy buenas noches. Bienvenidos al primer programa de La Espuma de las Noches en Radio Nacional de Argentina. La Espuma de las Noches. Gracias, Fito, que no sabía si era Buenos Aires o Madrid. Sábados, desde la medianoche hasta la una. Tengo un invitado increíble, más que amigo. Iba a ser un programa súper aburrido porque toda mi malicia va a quedar de costado porque estoy con una de las personas que más quiero de este mundo, Fito Páez. La Espuma de las Noches. Hola, Andy. Bienvenido a Buenos Aires, bienvenido a Argentina, bienvenido a América. Nacional Rock 93.7. Tenemos algo para decir. Polifonía nocturna. Carlos Polimeni dirige la orquesta del Nacional Rock. A febre de un sábado azul y un domingo sem tristezas. Incluimos en este programa como trío a Paralamas. Trío brasileño nacido como Os Paralamas do Sucesso. O Los Paragolpes del Éxito, o Los Guardabarros del Éxito en castellano. Porque en realidad hay una parte importante de su obra que es un ida y vuelta con el rock argentino. Esta canción es Viernes 3 AM de Charly García para Serú Girán. Y en Paralamas destacó siempre la personalidad extraordinaria de su cantante, guitarrista y principal compositor, Herbert Viana, al que acompañaron siempre y acompañan hoy actualmente muy eficientemente Vir Ribeiro en bajo y Joao Barón en batería. Al principio era un grupo nacido en la escena de Brasilia, la capital política de Brasil, que mezclaba rock con reggae en el formato de Police, el mismo de Soda Stereo en Argentina, pero con el pasar de los años experimentaron y agregaron nuevos instrumentos y sobre todo otros ritmos latinoamericanos. Básicamente se relacionaron con el rock en la Argentina. Acá tuvieron un público muy fiel en una etapa importante de los 80. Llegaron a vender 260.000 copias de un disco e interactuaron con muchos artistas importantes de este país, de distintas generaciones, de Charly a Fito, pasando, por ejemplo, con Los Pericos. Canciones suyas como Dos Margaritas, por ejemplo, fueron totalmente populares y siguen siéndolo en la Argentina. Desde febrero de 2001, en que tuvo un gravísimo accidente de avión que le costó la vida a su propia esposa, estuvo por entonces 42 días en coma y fue desahuciado por los médicos, Herbert Viana lleva adelante una vida muy distinta de aquella que solía tener. Para siempre en silla de ruedas, con una parte de sus facultades perdidas para siempre, pero otra parte de sus facultades rescatadas por la música. De hecho, Paralamas tocó el fin de semana pasado en San Luis, en una especie de variante atípica del carnaval carioca, en territorio de los Rodríguez A. podría decirse que la música le salvó la vida después de aquel accidente tremendo a Herbert Viana y que le permitió una segunda vida para Lamas, un grupo que lejos ya de su periodo de esplendor sigue tocando y despertando sensaciones interesantes en la gente. Esta es la relación de Paralamas en su esplendor con Viernes 3 AM. A Charly García le dedicaron una canción también, El vampiro bajo el sol. Pero podría decirse que de los grupos de los 80, aquel con quien más se relacionó estilísticamente y también por momentos de aparición y apogeo fue con Soda Stereo. Alguna vez en el Chateau Rock, en una velada de tríos, tocaron Los Prisioneros de Chile, Paralamas do Suceso de Brasil y Soda Stereo de Argentina, seguramente en el verano del 87. De Soda Stereo, Paralamas hizo una gran versión. Lo reconocen rápido, ¿no? De Música Ligera, gran tema de Soda. Quisiera falta explicar la grandeza de Paralamas, componer este tema al aire y basta, con la personalidad suficiente para hacer propio un tema ajeno y para convertir ese ajeno en propio de inmediato. La personalidad escénica de Herbert Viana hasta el accidente de 2001, obviamente, era igualmente notable. Un frontman que cantaba, lideraba el grupo, tocaba la guitarra, hacía solos mientras cantaba, bailaba, giraba como un trompo en el escenario y contagiaba al público una energía absolutamente extraordinaria e irreproducible. La canción que sigue es un tributo de los Paralamas al personaje Charly García. Lo comparan con un vampiro, alguien que solamente vive de noche, aquel Charly García de una era ya terminada. La canción se llama El vampiro bajo el sol Y tiene dos codas. Toca la guitarra Brian May, guitarrista de Queen y admirador de la banda. Y participa el argentino Fito Páez. El vampiro bajo el sol. Y una idea del acercamiento de, por entonces, de Paralama a las grandes figuras del rock en la Argentina y viceversa, ¿eh? Paralamas coexistió en una época con Sumo, llegaron a tocar en un Obras compartiendo cartel con Sumo, y años después al primer hijo que tuvo Herbert Viana con su esposa, que murió en el accidente de avión, una periodista inglesa, le puso de nombre Luca, en homenaje a Luca Prodan. Fito cantando con Paralamas. Y la guitarra de Brian May, ahí está. Y sobre todo esto, Fito más Paralamas, más el guitarrista de Queen, Herbert Viana contando cómo el grupo fue un grupo que empezó bien de abajo, casi no existía entonces la escena del rock en Brasil. Comenzó un beabá aquí, ahí a gente comenzó a interagir, a progredir como formato de banda y tal, y eventualmente a gente tinha un amigo que batucaba super bien no fondo da sala da escola, mas que a gente tentou convencer ele a comprar uma bateria e tal. Ele acabou empenhando seu dinheiro numa motocicleta de quinta mão, e é o Vital. Por onde anda quem... o Vital? Pois é, ele anda em algum outro trabalho aí, algum ministério, não tenho certeza. Mas a gente tentou convencer ele porque ele batucava muito bem no fundo da sala. Ele não fez nada, empenhou o dinheiro dele na moto, acabou virando uma crônica do nosso primeiro single, né? Sucesso. E aí, no ano seguinte, o Bi passou para a Universidade Rural e lá ele ouviu falar de um moleque que morava ali perto e que era tido como um fenômeno de empenho, de habilidade na bateria e tal. E a gente colocou alguma música no festival da universidade naquela época. Una banda latinoamericana de proyección internacional muy clara, pero que tuvo junto a Brasil en la Argentina su mejor público. ¿Acaso siga teniéndolo, aunque ese público sea hoy más que nada residual? Y con este ida y vuelta, con el rock argentino y algunas de sus figuras y algunas de sus canciones. El detalle de Brian May tocando en una canción de homenaje a Charlie no es menor, ¿eh? Pocas bandas de la historia sonaron mejor que Paralamas en vivo. Se los garantizo. Este es Paralamas en vivo, en su último disco, junto a la gran banda brasileña Chitas, haciendo Track Track, de Fito Páez. Fito Páez de mediados de los 80. Fito Páez enojadísimo. No, no paso tiempo, al menos para mí. Tomo comprimidos y sigo sin dormir. Vejo tantos portos, no hay donde atracar. Ya existen lazos, alguien cortó trato. Todos los perfumes, todo aquel lugar. Todas las misérias y todo más que há. Cada movimento do sol sobre você, cada móvel velho e cada anoitecer. Yeah! Seus olhares sobre eu e você. Yeah. Veio todo mundo, a rádio e a TV. Veio o comissário, anjo do céu também. Todos querem algo, sangue ou não sei o que. Em todo o universo, nada lhes dá mais prazer. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Nacional Rock 2013. 93.7. Tenemos algo para decir. Madrugando al mediodía. Hola, este es el celular de Patricia Bullrich. Déjame tu mensaje después de la señal. Lucas Carrasco. Patricia. Un mensaje de texto para una respuesta más rápida. Zambayoni. Patricia, te habla Lucas Carrasco por la nota que habíamos convenido y que habías dicho que sí. Madrugando al mediodía. Cuando después vos plantees que los medios públicos se hace propaganda o no le dan la voz a la oposición en serio o a la oposición flotante, yo te voy a mandar esta grabación para recordarte que estás mintiendo. Lunes a viernes, 12:30 a 14. Avísame en qué partido vas a estar, así sé dónde te la puedo mandar. Nacional Rock 93.7. Polifonía nocturna. Una historia del rock argentino. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar. Soy el que nunca premió. Desde que nació, ¿cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado. 23:45, no hay nada que explicar, ¿eh? Tercer trío de este programa de tríos. La Renga. El Rebelde. Un tema que podés discutir dos veces si lo pensás un poco. Y si no, es solo rock and roll, pero te gusta. Una banda argentina que puede juntar 100.000 personas, si hay un lugar en el interior del país donde quepan esas 100.000 personas. Una banda que reivindica el rock callejero, el rock de ruta, la escuela de Manal, Pescado, Box Day, Papo, Creedence. La banda favorita de la gente que no cupo en el sistema en los 90. Y sí, te gusta el rock, es así. Y también el sueño de unos pibes de Mataderos, ¿eh? De una generación criada en dictadura. Que se encontró con que la democracia no cura, ni educa, ni soluciona los problemas de por sí, como decía Alfonsín en sus discursos. Acá Chiso, Teté, Tanque contando cómo fue que formaron un grupo siendo unos pibes que se conocían del barrio. Nos juntábamos en una esquina y yo llevaba mi viola, otro llevaba su viola y soñábamos que estábamos arriba de un escenario, no sé. Desde que empezamos, la filosofía de la banda fue la unión, estar siempre juntos, la amistad. Yo estaba en mi casa festejando fin de año y vino el Chiso recontra re loco en un Torino azul y me dijo, ¿me prestás la batería para tocar en la puerta de mi casa? Y le dije que no. Y a los 10 minutos le dije que sí. Y ahí se formó la renga. Todos trabajábamos, íbamos a ensayar a Flores. Y ensayábamos de 10 de la noche a 3 de la mañana y a las 7 nos levantamos para ir a trabajar así durante, no sé, 10 años creo que pasaron. Y nunca pensamos en nada, nada de que podía llegar a lograrse, pero bueno, ahora se hizo algo increíble. Y hay un modo de la renga, masculino, de ruta, de calle, de pibes de barrio que se plantan. Y hay algo en la voz de Chiso, en el modo de cantar de Chiso, que debe reconocerse está entre los grandes cantantes de la historia del rock de acá, del sur de todas las cosas. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio. Ahí donde hicieron la prueba de subir el volumen cuando suena la balada del diablo y la muerte, de escuchar sintiendo, de oír percibiendo. Hagan la prueba si pueden ahora. Pongan el volumen al taco y escuchen una gran banda de rock de la Argentina. Y yo que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de banda que me encontró desvelado, entre dientes oí a la muerte que decía. ¿Cuántas veces se habrá escapado como laucha por miraje? Y esta noche que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme, podemos llevarnos un cordero. La muerte con una botella en la mano. temblando como una hoja, me crucé para encararlos y les dije: me parece que esta vez me dejaron bien plantado. Les pedí fuego y del bolsillo saqué una rama pa' convidarlos. Y bajo un árbol del otoño nos quedamos chamuchando. Me contaron de sus vidas, sus triunfos y sus fracasos. De que el mundo andaba loco y hasta el cielo fue comprado. Y más miedo el que causó le daba el propio ser. Canciones con esquinas de barrio, Alma de rock de suburbios y de rock del interior de las cosas. Para Chizo, el cantante de La Renga, una generación crecida en dictadura, una generación habitada por el silencio y una decisión, un sonido setentoso que tiene algunos íconos en la Argentina. Somos una generación que crecimos, digamos, en la dictadura, ¿no?, de Argentina. Una etapa en donde hubo mucho silencio, sobre todo de las bandas de rock y de las canciones de este tipo. Y bueno, nosotros estuvimos como influenciados por hermanos o primos o amigos de mayor edad que nos pasaron esos discos, ¿no? De Manal, Box Day, Pescado Rabioso, Morris, sí. Y entonces, como tomamos nosotros un poco ese sonido, ¿no?, setentoso, es un rock callejero, sí, sí. Suena La Renga y es como si pasara un camión. Segundos antes de que suene la balada del Diablo y la Muerte, Alicia Lacolo ya había posteado en nuestro muro en Facebook el video de este tema, y no solo eso, sino que también recomendó escucharlo a todo volumen, tal cual lo hiciste vos. Bienvenidos. En base a este tema también Violeta dice: qué temón, Poli, y mucha gente acuerda con eso, ponen me gusta, Alicia, Violeta, Silvia, Alba, todos coinciden en lo bueno de la balada y la muerte, del Diablo y la Muerte de La Renga. También les recordamos a todos que pueden descargar los programas anteriores. Ya hay dos programas más online. Pueden encontrar el link en nuestro Facebook de Polifonía Nocturna. Y ya está el programa número 5, que fue Rock y Literatura, parte 2, donde se habló de Virus y Joyce, Girondo y Gieco, Marechal y Miguel Abuelo, La Iseca y los Piojos, Galeano y Fernando Blanco, Fogwill y Babasónicos. Y el programa 6 también, donde tratamos los proyectos paralelos de Charly García. El lado B de Charly. El lado B de Charly. Esos dos nuevos programas que pueden descargar y que van a encontrar el link para poder hacerlo en nuestro Facebook de Polifonía Nocturna. Tres tríos fue el programa de esta noche. Primero Color Humano, Delmiro Morinari, Rinaldo Raffanelli, Oscar Moro, antes David Lebón. Después fue Paralamas Do Suceso y Paralamas a Seca y Su Pata Argentina. Y ahora terminamos a toda marcha, como un camión que va por la carretera, por la ruta 7 para el oeste, con La Renga. We'll be right back. esa es la historia del pobre gay. Es mejor consumirse que dormir oxidado. El rey se ha muerto. Ya sé, si te gusta Miranda, a lo mejor la renga te resulta un poco rústico. Si escuchás música electrónica, te preguntarás de dónde salió esta turba de gente que identifica el rock con otras cosas. Y si nunca escuchaste A Tu Lado, a lo mejor no entendés del todo qué es la renga. Por eso los estómagos más pobres son las cabezas. No queda nada salvo de este gran error. El mundo sigue así, tan terrible y abrumado, que sentirte a mi lado me hará mucho mejor. De Detonador de Sueños, un disco post diciembre de 2001. En un lugar seguro dejaremos el dolor. No, no da refugio el cielo en una noche como hoy. El fuego paga tu alma al celo. Es un trampa el cazador. Sereno va a estar esperándote en esta soledad, la que asila tanta gente. De que salve su vida la perderá. El mundo tan feliz a su mal me ha acostumbrado. De sentirme a tu lado me hará mucho mejor. Saltemos este muro y desaparezcamos. En un lugar seguro dejaremos el dolor. Si el mundo fuera perfecto, el rock and roll no existiría. Alguien que enchufa una guitarra eléctrica y sube el volumen. Alguien que pisa el pedal. Alguien que pone a fondo por la ruta del auto está diciendo más de lo que uno puede suponer desde la distancia. El rock existe porque el mundo no es perfecto. Porque para muchos a veces la justicia no llega nunca, ¿eh? Y porque cuando enchufás y la guitarra distorsiona y la electricidad corre por los cuerpos, miles de personas sienten que algo está haciendo justicia. O en todo caso denunciando a grito lo que no se cambia ni puede cambiarse. Hicimos este programa, señor Federico Benítez. En la operación técnica, Horacio Prado. En la producción, Leonardo Acevedo. Y el desde hoy treintañero Rodrigo Lamardo. Conduce Carlos Polimeni. Bien, termina la renga. Pueden bajar el volumen.